pueda leer el comunicado de la Carta de Pueblos a los pueblos de México, a las organizaciones civiles, sociales y colectivos, a los medios de comunicación. El día 8 de julio del presente año se realizarán 20 movilizaciones convocadas en los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, DF, Oaxaca, Querétaro y Chihuahua. Nos manifestaremos por medio de marchas, mítines, bloqueos de carreteras, pentones y tomas de oficinas de la CFE para exigir la liberación de las y los presos políticos de Puebla y Guerrero. El gobierno federal y los gobiernos estatales de Morelos, Puebla y Guerrero son los que protegen e implementan las acciones necesarias para la imposición de megaproyectos que solo benefician a los capitales privados y extranjeros como Éredo, en Agacha, Bengoa, en el proyecto integral Morelos. Es por ello que han movilizado sus estrategias de violencia hacia los pueblos que están defendiendo su territorio. El encarcelamiento de nuestros compañeros es injusto e ilegal, un proceso amañado que solo está aplazando los procesos penales, que no están tomando en cuenta las aportaciones de la defensa. En el caso de nuestro compañero Juan Carlos Flores, la estrategia de culparlo y buscar por todas las formas posibles de mantenerlo preso se manifiesta en tres órdenes de aprehensión, dos a nivel estatal y una a nivel federal. Es claro que existe una línea directa contra él por su compromiso y labor por la defensa de los derechos de los pueblos. La represión y violencia hacia los pueblos de Volcán continúa. El día 17 de junio, a través del trabajo de los abogados de Juan Carlos, supimos que existen 10 órdenes de aprehensión más contra los compañeros de las comunidades de San Juan Lucas Tuzingo, San Juan Amecar y Zacatepec. Adela Ramos, Eusebio Aguilar, Albino Villalba, Federico Villalba, Juan Gutiérrez, Abelino Velázquez y Alejandro Flores. Con la detención de nuestros compañeros, con el surgimiento de más órdenes de aprehensión, se busca desestabilizar y detener la lucha de los pueblos de Volcán contra el PIN. No lo han logrado, nuestra resistencia continúa, no hemos dado un paso atrás. Nuestra lucha es legítima y somos muchos los que rechazamos este proyecto de muerte. No permitiremos que esta política de terror que el Estado está emprendiendo contra nosotros continúe. El día 8 de julio estaremos hermanadas muchas organizaciones que en una sola voz exigiremos la liberación de nuestros compañeros, de todos los presos políticos de nuestro país, el cese a los procesos de hostigamiento, represión y encarcelamiento a los pueblos y organizaciones que defienden su territorio y sus derechos. Presos políticos, libertad, cancelación de todas las órdenes de aprehensiones integrantes del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y agua, cancelación total del proyecto integral Morelos, no al pago de luz hasta no echar abajo la reforma energética, Frente de Pueblos en